Ryan Bingham es un consultor de recursos humanos en una multinacional dedicada al outplacement para empresas que quieren desprenderse de sus empleados. Dedica su tiempo libre impartiendo clases magistrales, clases de autoayuda a personas que han perdido la fe o que buscan recuperarla. Utiliza para ello su propia experiencia vital, su propio temario espiritual, y utiliza para ello una mochila, imagen, metáfora de todas aquellas cosas que cargamos sobre nuestros hombros día tras día, amigos, familia, pero también materiales, casas, coches, responsabilidades. Su vida ha tomado la decisión de tomarla desprendiéndose de todo aquello y dejando atrás la imagen de la mochila. Nosotros, en El Puente, cargamos nuestra mochila todas las semanas de música, de sensaciones y escalofríos, y tal vez el recuerdo de todo aquello sea lo único que queramos llevar a la otra orilla. Bienvenidos. Pasan 36 minutos de las 11 de la mañana. Es el último domingo de este mes de febrero, día 28, y aquí empieza la edición número 85 del Puente, a la vez que empieza la programación dominical de esta emisora que estás escuchando, Radio Enlace, a través del 107.5 de la FM o a través de internet www.radioenlace.org. Desde arriba en los cielos hasta la superficie del puente, vamos a caminar alrededor de 60 minutos sobre el lado más emocionante de la música. Y lo hacemos en esta ocasión adentrándonos en géneros nuevos, en sensaciones distintas, porque aquí en El Puente no nos regimos por géneros, sino por todo aquello que sea capaz de trasladar sensaciones. Os habla Jorge López, voz y controles, y como decimos, queremos adentrarnos dentro de los procelosos y enigmáticos caminos del jazz. Y lo vamos a hacer utilizando como excusa, como motivo, el Festival de Jazz que empezó el pasado viernes, día 26, en el Club de Música y Jazz del Colegio San Juan Evangelista de Madrid, el Colegio Mayor, Metro Metropolitano, en Ciudad Universitaria. Un ciclo que tiene una antigüedad cercana a los 40 años. Celebraba en este 2010 su aniversario. Un auténtico referente en Madrid para el mundo del jazz, donde, bueno, pues desde que su primer certamen tocara el ya fallecido Tete Montoliu, lo cierto es que han circulado y han pasado por este colegio los más grandes artistas y los más grandes compositores de la escena jazz del mundo. En esta ocasión, los promotores del evento decidieron, bueno, pues con motivo de la presidencia de España de la Comunidad Europea y también patrocinada por la Comunidad Europea, bueno, pues lanzar un programa doble titulado El Nuevo Jazz Británico, en el cual pues tuvimos la oportunidad de asistir tuvimos la oportunidad de, bueno, pues de conocer a dos grupos ingleses. Uno es Portico Quartet y el otro es la banda del cantante Jose James. Lo cierto es que tuvimos la oportunidad de escuchar casualmente una canción de una composición de Portico Quartet y nos enamoró profundamente, de modo que decidimos entrar en contacto con los organizadores del evento y agradecemos a Eduardo Santana, el vocal, coordinador de prensa y relaciones públicas de el Club de Música y Jazz de San Juan Evangelista, su invitación al evento, la cual aceptamos gustosos y, como decimos, allí estuvimos el pasado viernes, día 26, alrededor de las 9, cuando empezaron a tocar los acordes de este grupo que mencionábamos antes, primero de la noche, Portico Quartet. Y lo cierto es que nos enamoró principalmente por la gran cantidad de matices, por la gran cantidad de influencias ajenas o tal vez características del jazz que, bueno, pues incorporaban influencias minimalistas, influencias también del pop independiente más tradicional, en el caso de Portico Quartet y en el caso de Jose James, desde luego que nos sorprendió esa mezcla entre el hip hop y el jazz, todo esto engarzado de manera preciosista y sin desentonar en absoluto. Pero vamos paso a paso, queremos compartir con vosotros los recuerdos y los escalofríos de este evento, pero vamos a ilustrarlo con un juego. ¿Recordáis aquel de piedra, papel o tijera? Paper, Scissors, Stone. Así se abre el disco Isla, editado en 2009, y con el que, bueno, pues lo intentan de nuevo, su segundo larga duración, este cuarteto británico de jovencísimos, por cierto, Pórtico Quartet. Es desde luego que de esas melodías que cautivan, sobre todo por la capacidad de mezclarse cada uno de los instrumentos y de generar una magia muy especial. Característico también es el sonido del hang drum. Lo habréis destacado dentro de esta grabación de 5 minutos y medio, y que es una de las, bueno, pues de los grandes señas de identidad de esta banda, que, bueno, pues está compuesta por Duncan Bellamy en la batería. Tenemos a Milo Fitzpatrick en el contrabajo, en el double bass. Tenemos a Nick Malvi dentro del el instrumento que os hemos mencionado y ahora os describiremos, porque es desde luego que algo muy muy enigmático y algo muy muy innovador. Y tenemos a Jack Willy, el saxo tenor, soprano, y también utiliza pedaleras de loop y de efectos en vivo. Milo Fitzpatrick también contaba con algunas pedaleras. Como vemos, por lo tanto, una mezcla de elementos clásicos del jazz, elementos acústicos del jazz, con algo de fusión, como es el caso del hang, y algo también de electrónica, pero de electrónica con producción en vivo. No hay samplers, no hay ordenadores, y todo lo que vemos es bueno, pues lo que se compone en vivo. Lo cierto es que este disco Isla fue grabado en los estudios clásicos del Abbey Road número 2, allá donde grabaron los Beatles con su productor George Martin y otros tantos artistas, y fue grabado prácticamente la mayoría de los temas en directo, con lo cual el reflejo del disco con respecto a lo que vimos el pasado viernes en el San Juan Evangelista, digamos que es un reflejo más que fiel. La historia de Pórtico Quartet empieza en el año 2004, cuando Bellamy y Mulvey se conocieron en Cambridge y, bueno, pues asistieron juntos a una edición del WOMAD, el famoso y prestigioso festival de música étnica en Reading. Allí tuvo la oportunidad de descubrir un instrumento que se llamaba el hang drum, y, bueno, pues decidió invertir gran parte de sus ahorros y también pedir prestado dinero para comprar ese instrumento. Ese instrumento que realmente no tiene escasamente 10 años de antigüedad y fue inventado por Felix Rohmer y Sabina Schreier en el Pan Art de Bern, en Suiza. Básicamente, para que os hagáis una idea, no sé si conoceréis el instrumento este que utilizan mucho muchos grupos de reggae, que básicamente es como una enorme ensaladera metálica donde con la ayuda de unos bastones se va tocando cada una de las incisiones dentro de esta ensaladera cóncava y se produce un sonido muy metálico y también muy muy melódico. Bueno, pues este hang drum, en lugar de ser cóncavo, es convexo. Es como si fueran dos wok puestos uno encima del otro y soldados. Tiene una cierta forma de platillo volante y incorpora una escala cromática. Cada uno de estos hang drums incorpora alrededor de 6-7 notas y en vivo tuvimos la oportunidad de verle con 3, con lo cual tenemos alrededor de 21 notas en una escala cromática que a través de loops y iteraciones muy cercanas al minimalismo consiguen, bueno, pues dar ese cariz étnico, ese tan carismático y sobre todo algo tan original dentro del mundo del jazz. Thank you. Y lo cierto es que la inversión que hizo Nick Balvi en este instrumento venía también precedida por una, digamos, por su interés en todo lo que tenga que ver con la música étnica oriental y africana. Y es que está estudiando precisamente una especialidad, una carrera de este mismo género en la Universidad de Londres. De hecho, en el concierto nos sorprendió por su atuendo, una chaqueta de colores muy llamativos, muy cercana a la de los atuendos de rituales africanos. Y a propósito, con un fantástico español tuvo la oportunidad de presentar un par de temas y saludar a la audiencia, de presentar a sus compañeros en un más que perfecto español, tanto en gramática como en pronunciación, y los allí asistentes se lo agradecimos. Lo cierto es que dentro del virtuosismo del jazz, el incorporar un instrumento como el hang drum, que tiene una sonoridad muy similar también a la embira, que es una especie de piano para dedos, un instrumento africano, o del propio steel drum que os mencionábamos antes, puede parecer algo limitado, pero lo cierto es que las limitaciones dentro del mundo del jazz están dentro de la propia versatilidad y de la propia mentalidad del propio artista. No vimos en absoluto ninguna limitación, sino que este cuarteto, combinando cada uno de sus instrumentos, eran capaces de emocionar, y todo esto, bien decimos, con música únicamente instrumental. Y realmente, para un cuarteto entre los cuales el único músico que se dedica y formado académicamente es Milo Fitzpatrick, el contrabajista. Todos los demás tienen actividades, digamos, muy diferentes. En el caso de Duncan Benamy, el baterista es pintor y estudia bellas artes. Y en el caso de Jack Willy, el saxo, estudia política y económicas en Londres. Con lo cual nos sorprende aún más que una tarea aparentemente secundaria sea interpretada y realizada con tanto talento y con tanto gusto. Una musicalidad que en parte nos puede recordar mucho al minimalismo de Steve Reich o de Philip Glass, influencia, por cierto, de Jack Willy, junto con canciones de John Coltrane, y que también puede encontrar cierta similitud con el smooth jazz, con ese jazz, el dinner jazz, que también encontramos dentro de las múltiples necesidades que tiene la industria de catalogar la música. Pero en cualquier caso, géneros aparte, lo claro es que han conseguido escapar a las limitaciones y a los patrones clásicos del jazz para mezclar todo aquello que les dicta su propio alma. Clipper, otro ejemplo más de absoluto magnetismo. Incorpora melodías bastante asequibles, sobre todo ese principio de la canción, donde Jack Willy interpreta una melodía claramente influenciada por Miles Davis. Pero también incorpora solos, improvisaciones mucho más estridentes, mucho más complejas, patrones donde pasamos a ritmos mucho más dinámicos y que por lo tanto es una travesía llena de recovecos y de curvas entre el jazz más clásico y una reinvención, una síntesis, una renovación que es gratamente familiar y nos gusta porque es reconocible, pero a la vez nos lleva a lugares inhóspitos, a lugares nuevos. Tenemos escalofríos en ocasiones y en ocasiones nos sentimos con el calor del hogar. Y así salieron los cuatro miembros de Pórtico Quartet al escenario del San Juan Evangelista. Concentrados, serios, tomaron posesión de sus instrumentos y hasta el tercer tema no pudimos ver una mirada furtiva al público para agradecer los aplausos y los vítores. Tres canciones, bueno, pues que le sirvieron para calentar al audiencia y para soltarse en el escenario. Todo esto con muchísima frescura y con muchísima espontaneidad. Y es que, bueno, pues ver a cuatro músicos de jazz con vaqueros y zapatillas, con el pelo en muchas ocasiones cubriéndoles la cara, era algo muy novedoso, pero también mostraba un poco el cambio que venían a presentar. Una de las canciones que presentó Nick Balbi, como decimos en español, fue el Knee Deep in the North Sea, que es la canción que da título a su primer disco, editado en 2008 y que fue nominado y finalmente ganó el prestigioso Nationwide Mercury Prize en la categoría de álbum del año, imponiéndose, bueno, pues a otros muchos artistas que tal vez tengan actualmente mucha más repercusión. Lo cierto es que este premio fue una recompensa a un esfuerzo de alrededor de 7 años en los cuales el grupo trabajó, bueno, pues sin descanso, aprendiendo los unos de los otros, en sesiones de conservatorio, a través de la música que les gustaban. Muchos de ellos citan el clásico de Steve Reich de música para 18 compositores, que es una auténtica referencia dentro del mundo minimalista. Llegaron incluso a grabar ellos mismos, a través de una grabadora industrial en su propia casa, los CDs de las primeras ediciones de este disco. Incluso el pintor Duncan Bellamy, que es el autor de las portadas de los discos, inicialmente llegó a pintarlas una a una, en lugar de fotocopiarlas, tal y como se desprende en alguna entrevista. Y aún así consiguieron vender la nada despreciable cifra de 10.000 unidades. En el concierto reconocieron que no era la primera vez que tocaban en España, aunque sí era la primera que era oficial en un recinto con con su promoción, con su público, con sus entradas. Y decían aquello porque durante su periodo de, bueno, pues de promoción propia, subieron vídeos a YouTube de sus propias sesiones y tocaron en la calle, en Francia y en España, en el verano de 2006, hasta que, el manager del prestigioso club de jazz Vortex en Londres, decidió utilizar este disco, el Knee Deep in the North Sea, para sacar la discográfica, para que fuera la primer disco del proyecto discográfico de este club de jazz, tras el cual han seguido otros muchos artistas muy vinculados al jazz, pero también incorporando matices e influencias de lo más diversas. И так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой, виолончель и квалькады в чаще, и полокол в селе, меня, такой живой и настоящий, к вам всем. En esta ocasión estamos desgranando el Isla, su segundo álbum, pero que incorpora, bueno, pues constantes del primero. Encontramos la influencia de África del Oeste, encontramos influencias también de rock, pero también de música clásica. Encontramos muchísimos matices étnicos, pero todo esto mezclado con la ayuda del productor ha conseguido Leki, se llama, dar claridad adicional a los arreglos y esculpir, bueno, pues una sonoridad muy muy particular. Desde luego que en el concierto nos gustó el ver cómo manipulaban las pedaleras y cómo incorporaban loops y generaban los loops en vivo para conseguir dar una mezcla analógica y electrónica, una síntesis entre el instrumento y acústico y electrónico, que también mostraba un poco sus grandes deseos de encontrar su sonoridad propia. Hubo momentos absolutamente de trance, y es que hay momentos en los cuales el hang drum es capaz de generar unos enarmónicos muy muy profundos y llegan realmente y resuenan en nuestra cabeza como ningún instrumento. Os aconsejo que si tenéis la oportunidad de escuchar esta música con cascos, lo hagáis, porque encontraréis sonoridades nunca sentidas. Momentos de trance, un poco por esos mantras minimalistas que mencionábamos antes. Incluso hay un momento en el cual Milo Fitzpatrick, en uno de los temas participaba poco y llegó incluso a esconderse detrás del enorme contrabajo, apoyar su cabeza sobre la parte superior y a cerrar los ojos, prácticamente entre dormido y concentrado en la música de sus compañeros. Nos demostraba una vez más su gran devoción y su gran capacidad de escuchar con atención a sus compañeros y también de aprender de ellos. Vamos a escuchar otro tema más de este Isla, se llama Life Must. jazz atmosférico o post-jazz no son más que epítetos redundantes para algo que es orgánico y vivo, como es el jazz. Así lo comentan en alguna entrevista Milo Fitzpatrick y Nick Malvi. El jazz es algo que evoluciona, es la propia naturaleza de este género. No hay categorías dentro del mismo, sino simplemente la madurez o los límites que cada músico tenga. Así es, una banda de veinteañeros que han iniciado la carrera del Vortex Babel Label, del club de jazz londinense, y que, bueno, pues aparte de en su MySpace, que podéis evidentemente visitar, tienen referencias en multitud de revistas especializadas dentro del jazz. Es increíble la cantidad de información que hay sobre esta banda y lo rápidamente que ha aprendido la llama para conseguir trasladar toda esta mezcolanza que está mucho más cerca de la capacidad de emocionar que del virtuosismo académico. Y es que en alguna ocasión Jack Willy, el saxo tenor y soprano, comenta que él está convencido de que aprendió a tocar el saxo escuchando de casi hasta el infinito el Kind of Blue de Miles Davis. Una absoluta delicia descubrir a esta banda, pero os animamos a entrar dentro de la página web del Charlie, del Club de Jazz San Juan Evangelista, para conocer las próximas visitas, los meses venideros, dentro, como decimos, de este programa 40 aniversario del Club de Jazz. Otros músicos franceses, alemanes, donde existe una gran presencia del jazz, ingleses, un poco artistas europeos de jazz con motivo de la presidencia española de la Comunidad Europea. En el caso de Pórtico Quartet, ellos seguirán su gira, estarán unas cuantas semanas más en su Inglaterra natal, haciendo conciertos, y volverán al continente el 22 de marzo para tocar en el Teatro São Luís Lisboa, lo más cercano que volverán por territorio nacional. En cualquier caso, bueno, pues una absoluta delicia escuchar a esta banda. Esperamos que os haya emocionado tanto como a nosotros. Pero hemos mencionado muchísimas influencias. Hemos mencionado a Steve Leitch, a Philip Glass, a Miles Davis, a John Coltrane. Pero hay otra influencia clara, otro patrón muy similar en cuanto a la manera de interpretar el jazz y de mezclarlo con la electrónica. Tal vez donde el peso de la electrónica tenga un mayor peso específico. Pero una de las bandas que también citan como influencia y que tienen un matiz muy similar es una banda que ya ha sonado aquí en el puente semanas atrás. Se llama The Cinematic Orchestra. Thank you. Así termina uno de los temas más minimalistas de The Cinematic Orchestra, el álbum que recupera el nombre de la banda, editado en 2002, se llama Amanecer Dawn, y encontramos un sampler del violín que se repite incorporando arreglos electrónicos por parte de Jason Swimscoe, el líder de la banda, podríamos decir incluso el hombre orquesta, ya que bueno, pues lidera toda una banda de músicos, de virtuosos del jazz, mucho más numerosa que el Pórtico Quartet. Tenemos bueno, pues a Jason, ya que le hemos mencionado, dentro de la edición en vivo, con un ordenador y una mesa de mezclas. Encontramos también saxofón, el piano, encontramos el contrabajo, guitarra, trompeta, batería, doble, incluso el piano. Una banda de jazz que cuyo proceso creativo se mezcla entre la improvisación y también la postproducción. Y es que el Jason Swimscoe realmente lo que hace es que pule, encuentra samplers, replica todo esto y hace que la parte más orgánica y más acústica del jazz se mezcle con la parte más fría, más electrónica de la postproducción en el estudio. Por lo tanto, una mezcla entre frescura, improvisación e irracionalidad y la reflexión detrás de el espejo. Es así como The Cinematic Orchestra se han ganado esta posición dentro de la industria, con esta originalidad, con este planteamiento tan original. Lo cierto es que nos cautivaron, tuvimos la oportunidad de verles, fue hace un tiempo ya, en julio de 2008, creo recordar, su visita a la Sala Heineken en Madrid, y fueron de esos conciertos memorables. Memorables también porque realmente acercan el jazz a la parte más emocionante, y encontramos patrones conocidos, pero también solos de violín y de saxo absolutamente estremecedores. Pero realmente este disco de Cinematic Orchestra es más que una composición, la banda sonora, y es que el Porto European City of Culture Festival de 2001 les pidió a la banda que hicieran una banda sonora para una película de Giga Bertov, el clásico ruso de 1929 llamado El Man with the Movie Camera, una película de cine mudo que bueno, pues que estuvieron encantados de musicar, de incorporar una banda sonora, y de ella misma fue de lo que se ha recopilado y que aquí os presentamos el Cinematic Orchestra. Es algo también enormemente original. Pero vamos a ver otra muestra más y vamos a ver la capacidad evocadora de imágenes de esta banda. All Things. Otro ejercicio más de evocación sonora de The Cinematic Orchestra. A destacar la enérgica y cercana al breakbeat batería de Luke Flowers para matizar los destellos electrónicos de Luke, de Jason Swimscoe. Hasta aquí esta edición número 85 del Puente. Esperamos haberos llevado algún rayo de luz entre las sábanas este domingo gris de febrero. Y volveremos, como no, la semana siguiente, estaremos ya en marzo, para seguir encontrando resquicios a los escalofríos y a las sensaciones de domingo. Os ha hablado Jorge López, voz y controles. Como siempre, os animo a visitar nuestro podcast en www.radioenlace.org/elpuente, eso es. O también a contactarnos a través del email en jorge.lopez@radioenlace.org. Nada más, os animamos a seguir dentro de la sintonía de Radio Enlace. Ya tenemos aquí a nuestros compañeros del Amigo Desconocido. Y nada más, que paséis feliz domingo y feliz semana.